quiero agradecer infinitamente a Dios, Rey y Señor de mi vida, que me brinda la oportunidad de llegar a este nuevo volumen número 25, después de haber estado por más de 20 años en este ministerio tan hermoso que es poder alabar su santo nombre a través de la música. Todo lo que tengo se lo debo a Él, mi esposa, mis hijos y un hogar bendecido por su santa mano. Y en esta nueva producción he querido presentar a mis hijos Daniel y Elías. Juntos vamos a alabar su nombre, esperando que sea de gran bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.